exclusiva responsabilidad de sus productores. Divulga ciencia. Llegó la hora, divulga ciencia. Un viaje para descubrir a personajes y avances en la ciencia que han cambiado el mundo. Tú también puedes cambiarlo, entérate. Buenas tardes, chicos y chicas. Estamos nuevamente en su programa Divulga Ciencia. Les acompaña en este momento Roberto Vallejo, quien es la persona que les habla, y también Rafael Villacrés. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Todo bien, Roby. Gracias por la invitación. Chévere. Rafa es una persona que nos ha acompañado en Divulga Ciencia durante algún tiempo, siempre ha participado en nuestros eventos, en nuestros talleres, y bueno, es una persona que le queremos bastante y que hoy nos acompaña para hablar de un tema bastante especial. Chicos y chicas, la semana pasada finalizamos nuestro seminario de conservación de vida marina en Yacu Parque Museo del Agua. Esto fue una producción que, bueno, prácticamente nos contrataron para que lo realicemos y realmente salió muy bien, muy chévere. De hecho, pienso que la mayor parte de conferencias nos trajeron un mensaje bastante positivo y también nos dejaron muchas lecciones que de hecho tenemos que aplicarlas en nuestra vida para poder participar de alguna forma en la conservación de los océanos y de las especies marinas. Antes de comenzar, les voy a contar también que la semana pasada, mejor dicho, hace unas dos semanas, ya lanzamos la convocatoria para nuestro curso de astronomía y observación astronómica para principiantes. Entonces, chicos y chicas que estén interesados en observar las estrellas, inscríbanse. Vamos a comenzar el 24 de abril. Este curso prácticamente va a durar 3 semanas, va a ser los martes y los jueves desde las 6 de la tarde a las 8 de la noche. Y bueno, va a estar muy interesante porque también vamos a tener 2 salidas de observación astronómica los primeros sábados de este curso. Chicos, entonces pueden inscribirse ustedes a través del correo astronomía@quintopilar.com o pedirnos información a través del WhatsApp a mi teléfono, que es 0996-000619. Nos pueden escribir también sus comentarios, sus sugerencias, y también cuéntenos qué opinan de este programa. Bueno, comenzamos prácticamente conversando un poco del seminario de conservación de vida marina. Precisamente lo que les comentaba es que, bueno, nosotros básicamente no tenemos una perspectiva o tal vez una visión tan general de cómo nosotros impactamos en la contaminación de los océanos, de los mares, de los ríos. Muchas veces nosotros consumimos o estamos habituados a tener muchos objetos de plástico desechables, como por ejemplo fundas de basura, fundas también para llevar las cosas que compramos, nuestra ropa. Incluso también acordémonos cuál fue la última vez que nosotros utilizamos un sorbete con nuestra bebida. Normalmente esto suele pasar muchas veces en el mes, y adivinen en dónde terminan todos estos desechos plásticos. ¿Dónde será, Rafa? Por lo general son en los océanos. Ajá, es en los océanos, exacto. Fue muy interesante, Rafa, y justamente tú también estabas en el seminario de conservación de vida marina, escuchando también las conferencias de esos grandes expositores. Uno de los problemas más grandes de la contaminación de los océanos precisamente es el plástico. Nosotros podemos encontrar, y de hecho también hay algunos registros fotográficos y de video, que existen islas de basura de prácticamente plástico en el océano, ¿no es cierto, Rafa? Sí, Roby. Para mí dos cosas importantes saqué de este hermoso evento de conservación y vida marina, que lo realizó Quinto Pilar en el Museo del Yacu la anterior semana. Primero creo que es la extensidad y lo maravilloso de la vida marina. Uh-huh. Muchas cosas son ignoradas, no se conoce bien, pero es increíble, es la combinación entre vida, interacciones entre el medio y la vida, que te dejan boca abierto. A mí me dejaron boca abierta de la información que bueno, poco a poco, gracias a los científicos, tenemos de cómo más o menos trabaja cómo funcionan las cosas allá en el, uh-huh, en el océano. Creo que esa es la primera. Y la segunda, el gran reto de conservación, que justamente en esta época lo tenemos todos. Y bueno, eso se traduce a llegar a la sostenibilidad, ¿no? Uh-huh. Exacto, creo que justamente uno de estos, de los objetivos o de la importancia de este tipo de eventos es que se reúna la parte de investigación científica, la parte de legislación y también incluso la parte de la comunidad para todos conocer qué es lo que pasa en el océano, cómo podemos atacar un problema como comunidad y no únicamente como personas o como investigadores y obviamente también transmitir esta información a más personas. Rafa, dentro de estas cosas de estos conocimientos increíbles que nos transmitieron, ¿qué fue lo más chévere que te gustó? ¿Lo que más te inspiró? Qué difícil esa pregunta. Hubo bastantes cosas, pero bueno, yo quiero... Creo que lo que más me impactó a mí es la charla de la parte legal. Ajá. Como tú decías, la parte de la concienciación es importantísima. Justamente el abogado que de derecho ambiental... Hugo Echeverría se llamaba. Sí. Ajá. Hugo Echeverría, él decía eso, aparte de, bueno, primero tenemos que crear un marco, ¿no?, legal, uh-huh, que sea lo suficientemente fuerte para la defensa del medio ambiente en general, pero eso no es suficiente, uh-huh, porque a la final son personas como jueces los que tienen la última palabra, uh-huh, y si ellos no tienen un soporte, un conocimiento mínimo sobre en general formas para protección del medio ambiente, es bien difícil. Y como él precisaba, el activismo y toda esa nueva ola de concientización sobre los animales y la protección, uh-huh, está marcando un cambio importantísimo para mejorar los asuntos de conservación. Uh-huh. Justamente, Hugo, lo que nos decía Hugo Echeverría, prácticamente nos comentaba este caso del barco pesquero que le encontraron en Galápagos, ¿no es cierto?, dentro de la Reserva Marina de Galápagos, con un montón de tiburones, parte de ellos también estaban en peligro de extinción. Y, o sea, la legislación ecuatoriana es bastante fuerte en este caso como para poder capturar a las personas que están pescando dentro de las áreas de conservación y también darles juicios, o sea que sí, de alguna forma son bastante fuertes, ¿no? En este caso, lamentablemente, a pesar de que el barco pesquero se le encontró dentro de la reserva, le pudieron capturar, solo le dieron al capitán 3 años de prisión y al resto de la tripulación solo 1 año de prisión por haber hecho esto, ¿no? Ahora, el problema más grande y lo que me preocupó bastante con respecto a la legislación también es justamente lo que decían como conclusión. Lamentablemente las personas que directamente están o se les atrapa haciendo cometiendo este crimen van presos, pero ¿qué pasa con el resto de personas que se enriquecen de este tipo de negocio ilegal? Por ejemplo, tal vez las empresas que mandan este tipo de barcos a pescar y luego venden esto en el mercado de China. Esas personas lamentablemente están muy cómodas en sus asientos y no les pasa nada, lamentablemente. Sí, justamente él mencionaba que hay algunos barcos, son gigantes, ¿no? Son como uh-huh, ciudades uh-huh, en el mar donde existe esclavismo. Hay esclavos. Ajá. En el siglo XXI, en estas fechas, sí hay esclavos. Y como tú dices, o sea, los dueños deben estar bien cómodos en algún sitio, protegidos. Sí. Incluso, bueno, no sé si es que decir protegidos por la ley, pero creo que lamentablemente la ley tiene esa limitación en este momento, ¿no? ¿Cómo se les puede vincular a estas personas que contratan un barco para que pesque y les pagan ciertas cantidades de dinero? Ahora, lo interesante es que obviamente para estas personas es un negocio que tal vez pueda ser lucrativo, pero de hecho prácticamente están extrayendo toda la riqueza de nuestras zonas de conservación. Por una parte nos damos cuenta que a través del turismo uno de estos tiburones genera muchos más ingresos que lo que ellos generan por la venta de las aletas del tiburón, por ejemplo, que es la única parte que utilizan del animal, y el resto lo botan. Entonces, creo que es algo muy preocupante, sobre todo para Ecuador y también para toda esta zona de América del Sur, que es una zona de migración de grandes especies, en las que lamentablemente estas personas cometen estos actos ilegales. Ahora, Rafa, una de las cosas también más interesantes que me pareció fue el trabajo de Michelle Guerrero que realizaba en Ecuador en relación con el estudio de mantarrayas gigantes y también de su conservación. ¿Te acuerdas de algo de esto? Sí, me acuerdo de todas las charlas. Sumamente me impactaron. Sí, él tenía, utiliza varios dispositivos para rastrear. También de lo que me acuerdo es que como Ecuador somos campeones mundiales en el número de mantarrayas gigantes. Otra cosa que él decía es que lamentablemente el 99% del mercado negro de mantarrayas va a una ciudad de China, sí, que no dijo el nombre, pero es un pueblo de China, donde utilizan, creo que era la parte de las branquias, algo así, pero es el 99% del mercado, una sola ciudad de China. Sí, y era focazo, porque date cuenta que una pequeña parte de la mantarraya gigante es la que se le extrae únicamente para hacer un caldo que supuestamente tiene propiedades curativas. Obviamente la ciencia nos ha dado la evidencia para concluir que eso no es cierto, pero lamentablemente estas tradiciones de algunos países o de pocas personas afectan también la conservación de algunas especies, y en este caso como la mantarraya gigante. Chicos, yo les recuerdo, mejor dicho, les recomiendo que vean en YouTube algunos de estos videos. Pueden encontrarlo como como mantarrayas gigantes de Ecuador. Michelle Guerrero precisamente es el director de esta fundación. Se llama el proyecto Mantas de Ecuador. Pueden encontrarlo en YouTube y tiene unos videos hermosos de la investigación que hacen en mantarrayas y también de cómo colocan los dispositivos de rastreo y también de investigación en estos animales increíbles. Creo que, bueno, también en algunos casos aquí en Ecuador también puedes tú visitar o bucear con las mantarrayas gigantes para poder observarlas en toda su magnificencia, pero... Dijo que están por crear un manual seguro para hacer eso, pero todavía no. Ajá. O sea, en el futuro con un manual, porque es algo muy peligroso. Pero en el futuro con ayuda de organismos gubernamentales y no gubernamentales, se podría llegar a ese tipo de turismo. Ajá, pienso que sí. Obviamente siempre tenemos que pensar en un turismo que sea sostenible y que tenga el menor impacto en este tipo de especies. Chicos y chicas, nos vamos en este momento a una pequeña pausa musical, pero antes les comentamos que nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Divulgaciencia. Si es que están interesados o interesadas en el curso de observación astronómica para principiantes, escríbanos a astronomía@quintopilar.com o también nos pueden escribir al celular 0996-000-619. Volvemos en un ratito, chicos. Classroom. Regresamos con Divulgaciencia, chicos y chicas. Estamos de su programa preferido. Chicos y chicas, pueden seguirnos en redes sociales a través de Facebook, Twitter e Instagram. No se olviden, estamos con Divulgaciencia en los tres. Estamos lanzando nuestro curso de astronomía y observación astronómica para principiantes. Así que chequen las redes sociales que realmente se van a sorprender del contenido de este taller. Obviamente el objetivo es que tanto ustedes como las personas que vayan con ustedes de alguna salida de observación astronómica puedan utilizar herramientas para poder reconocer constelaciones y otros objetos celestes que se pueden ver en el cielo nocturno. Creo que la astronomía es una de las ciencias que te abren mucho la cabeza y la mente para poder entender cuál es nuestro origen y también cuál es nuestro lugar en el cosmos. Estábamos hablando con Rafael Villacrés, yo soy Roberto Vallejo, sobre el seminario de conservación de vida marina que fue la semana pasada en Yaco Museo del Agua. Rafa, creo que una de las cosas más importantes de este taller, también, mejor dicho, de este curso, de este seminario, fue meditar un poco o reflexionar un poco sobre el origen de la comida que consumimos. En este caso hablamos de mariscos y de peces. Creo que antes no lo teníamos mucho en cuenta, nosotros no comemos mucha carne en general, redujimos un poco nuestro consumo de carne para impactar de menor forma al planeta, ya que sabemos un poco que tanto la carne de res, la carne de cerdo, también la carne de pollo, impacta mucho el planeta por todos los recursos que utiliza, todos los recursos que consume y también por todos los desechos que emite al ambiente. Pero aparentemente los pescados y también los mariscos no están exentos de este tipo de peligro, o sea, de contaminación al planeta y también de afectar o impactar a las especies de forma negativa. Creo que nunca nos hemos preguntado de dónde viene el pescado que comemos. Sí, esa es la parte segunda que te dije, que la protección y la conservación es importantísima y llegar a niveles de sostenibilidad aceptables para que especies no desaparezcan. Y como algunos de los panelistas ese día hablaron de sus investigaciones que son increíbles, de años y años de trabajar con señores que se dedican a la pesca, en general poblaciones cercanas al océano, al mar. Y fue en parte genial porque ellos, gracias a sus investigaciones, saben qué especie tiene que tener cuidado y se producen vedas que son prácticamente que en cierto tiempo, cierta temporada no hay cómo pescar, se puede elegir otras. También me acuerdo que una panelista decía que conversaban con algunos dueños de restaurantes para que pongan en su menú otros tipos de peces que no son populares pero que abundan. Y por ejemplo, eso también decía ella, que en un restaurante ellos piden como una nota de para comprar en el Super Maxi, en el mercado, y eso no pueden conseguir los pescadores, porque ellos no van al océano y los peces que no los... piden, no piden, no sé, ahí un bacalao sale de todo. Entonces hablaron con muchos dueños de restaurantes para que se pueda consumir. Algo escuché que dijo como un plato del día. La pesca del día. Entonces, estos son esfuerzos para ser un poquito más responsable y principalmente con el conocimiento que ellos mismos generan, ¿no? Entonces, se rastrea las poblaciones de ciertas especies, se ve... también evitar pescar los jóvenes. Eso es importante para que tengan el chance de crecer y reproducirse sin problema. Entonces, con ese análisis creo que es uno de los más básicos, ¿no? Rastrear, mirar cómo está la población, si está sana, si está abundante, entonces se puede pescar igual con responsabilidad. Por otro lado, otras especies que estén en peligro, pues se tienen que poner restricciones, se tienen que explicar a los pescadores que si es que se sigue de esa forma se va a eliminar su medio de subsistencia. Entonces, eso me pareció bastante importante, todas esas investigaciones que se están haciendo. Sí, a veces creo que nosotros vemos tal vez solo la perspectiva desde una de las partes. Por ejemplo, a veces decimos, chuta, ¿qué pasa con todas esas especies que están reduciendo sus poblaciones y que tal vez pueden llegar en algún momento a estar en peligro de extinción? Y decimos, no podemos pescar eso porque es malo para las especies. Pero por una parte, fue súper chévere que en este caso María Cecilia Terán, que fue la chica que habló sobre el trabajo que realizan entre investigación y también con comunidades pesqueras, fue que, o sea, les dan otra opción para que estas comunidades puedan seguir viviendo de la pesca, pero de una pesca más sostenible. Creo que una de estas partes bastante importantes fue que los métodos de pesca de estas comunidades obviamente son bastante antiguos en algunos casos. Me parece que el método que se llamaba, o mejor dicho, la herramienta que utilizan es monofilamento, y eso tiene un problema porque cuando botan este tipo de redes al mar, a veces se quedan ahí y atrapan prácticamente todos todas las especies que pasan por ahí, incluso después de que se va el pescador. Entonces le recomendaban utilizar otro tipo de redes que me parece que es de polifilamento, que es más amigable con el medio ambiente. Entonces, ese tipo de técnicas tienen que modernizarse de alguna forma, y qué suerte que gracias a la investigación puedan entenderse de mejor forma cómo funcionan, encontrarse cuál es el problema y también comenzar a trabajar con el factor problemático, que en este caso es la pesca no sostenible. Algo que también me pareció súper chévere y que creo que todos tenemos que estar conscientes es que cuando vayamos tal vez a comprar un pescado o algún marisco, preguntemos de dónde viene, si es que es pesca sostenible. Parece que en este momento ya en el país tenemos más organizaciones que de hecho ponen un sello en sus productos que dicen pesca sostenible, y también que trabajan con comunidades para poder darles los recursos adecuados que necesitan y obviamente que se proteja también el medio ambiente. Ajá, Rafa, ¿cuál fue tu conclusión de este seminario? ¿Qué piensas que como consumidor o como persona podemos hacer para dejar de contaminar tanto el océano? Bastante, bastante. Creo que primero que debemos superar el mito de que las acciones individuales no tienen importancia y que por eso no nos tenemos que preocupar. Todas las acciones, hasta aunque sea la más mínima, pero la más mínima tiene impacto y es importante. Y también como consumidores, un poquito empaparnos, porque somos una parte importante de todo el proceso de producción y comercialización. Y en sí se puede cambiar el mercado, ¿no? A hacerlo más sostenible. Y así empieza, o sea, con las pequeños cambios individuales, preocupaciones, todo eso sigue transformándose y pasa tanto a los dueños de restaurantes, a los pescadores, a los científicos, a todo el mundo en general. Uh-huh. Creo que es importante también que como consumidores investiguemos un poco más cuáles son las especies en peligro de extinción. Había otro dato bastante curioso y que también me sorprendió, fue que la mayor parte de langostas que las consumimos en la costa, es posible que la mayor parte sean individuos de una especie que está en peligro de extinción. Lamentablemente no hay mucho control y no hay mucha investigación en esto, y todavía se permite pescar a las langostas. Entonces, nada, pues chicos y chicas, creo que seamos un poco más conscientes de dónde viene nuestra comida, cuál es nuestro impacto también en el planeta. Reducir obviamente el consumo de plástico, la utilización de accesorios plásticos desechables es muy importante también. Acuérdense que siempre hay una opción, pueden pedir su bebida sin sorbete, o simplemente en vez de comprar botellas de agua también pueden llevar su propio envase que no sea desechable de agua y consumirlo y utilizarlo muchas veces antes de desecharlo. Creo que eso es una parte muy importante, y también quería conversar con ustedes chicos sobre la educación. Es algo muy muy triste en algunos casos, yo recordando también cómo fui educado en la escuela y en el colegio, porque de alguna forma no funciona de una forma como que natural, digámoslo así, que esté un profesor al frente tuyo y que te transmita conocimientos directamente, y tú obviamente solo tengas que absorberlos o aprender o memorizar y luego tratar de recordarlos para dar una prueba. ¿Tú qué opinas de esto, Rafa? Creo que la educación se tiene que actualizar a los tiempos de internet, uh-huh. Tiempos que están cambiando rápidamente. Recordemos que tenemos ese acceso, bueno, casi todos, bueno, una gran mayoría de gente tiene acceso a internet, y eso es, eso lo ha cambiado todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa cosa de memorizar toda la tabla periódica ya no es tan importante. Podemos entrar a internet y lo sabemos. Más bien, precisamente eso estaba pensando ahora en la mañana. Creo que en sí tenemos que aprender ciertos datos, ciertos principios, ciertos protocolos que van a ser mucho más útiles, especialmente para los jóvenes, para tener todo ese, esa capacidad de autoaprender, también para tener una capacidad más crítica, más abierta, tener en cuenta que como seres humanos podemos equivocarnos. Entonces, mientras más unos tengan una percepción crítica, es mejor. Es mejor para ti, para tu familia, para la sociedad en general. Uh-huh. Sí, pienso lo mismo. Lamentablemente este modelo de enseñanza en el que un profesor está parado al frente de toda la clase y los chicos simplemente tienen que callar, escuchar y aprender, y memorizar, mejor dicho, es un método que creo que ya es... O sea, se ha demostrado que es totalmente obsoleto. Es un método que se ha utilizado desde la industrialización precisamente para hacer de alguna forma más efectivas ciertas tareas, para que la gente, el momento que salga de su colegio o que salga de su universidad, sean personas que estén programadas para realizar ciertas tareas específicas. Lamentablemente, como tú dices, en este momento ya tenemos otras herramientas que pueden ayudarnos a aprender mucho mejor. Y creo que vale la pena la recomendación. Chicos, vean en YouTube Crash Course. Es una herramienta bastante chévere en la que ustedes pueden aprender de manera bastante resumida, rápida y entretenida sobre diferentes temas, temas que se pueden presentar en la vida, desde historia, anatomía, astronomía, un montón de cosas. Chicos, en este momento vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, estamos como Divulgaciencia en Facebook, Twitter e Instagram. Pueden seguirnos y también escribirnos al celular 0996-000-619. Si es que están interesados en nuestro curso de astronomía, escríbanos a astronomía@quintopilar.com. Regresamos en un ratito. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. La vida está llena de muchos momentos. Nuestro primer día de clases, el primer campeonato. Momentos inolvidables en familia y amigos. Pero muchas veces la droga se cruza en nuestro camino y traza una línea que separa nuestra vida de una vida que no queremos vivir. Por eso el Gobierno Nacional de Ecuador pone a tu disposición planes de seguridad ciudadana, espacios deportivos y culturales que fomentan el desarrollo de habilidades para que no cruces al mundo de las drogas. Tú eliges de qué lado de la línea quieres estar. Aprovecha tu tiempo. Elige vivir. Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos. Pintar con acuarela es pintar con agua, con pinceles y cartulinas mojadas de agua. Les invitamos a provocar la sensación del agua en la exposición Los colores del agua, de Manuel Félix García. Les esperamos en el Museo de la Fundación Osvaldo Muñoz Mariño, un espacio con un nuevo concepto, especial y funcional, del 29 de marzo al 17 de mayo, de miércoles a domingo, de 9 a 5 de la tarde. Solo con acuarela se puede pintar el sentimiento y la nostalgia. Los colores del agua. Juan Eloy Acosta Valencia presenta la exposición Acosta, línea y mancha, desnudos. Una exposición que muestra la sensibilidad del artista cachense, quien pinta todo lo que está a su mano, en las técnicas como el acrílico, acuarela, tintas, dibujos y mixtas. La muestra permanecerá abierta del 21 de marzo hasta el 4 de abril de este año. Visite la Sala Miguel de Santiago de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hola chicos, regresamos a Divulgaciencia. No se olviden por favor de seguirnos en redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter e Instagram como Divulgaciencia. Pueden escribirnos también al 0996-000-619 para contarnos qué opinan de este programa y sugerirnos también temas para conversar. Chicos, yo soy Roberto Vallejo y nos acompaña también Rafael Villacrés en esta conversación sobre la conservación de la vida marina, de los océanos y también sobre educación. Estábamos conversando un poco detrás de micrófono sobre cómo sería una mejor educación para los jóvenes de hoy. Y creo que lo que tú decías, Rafa, es muy importante. Tal vez en este momento estamos acostumbrados, el sistema está establecido para que la gente pueda memorizar ciertos conocimientos y luego de alguna forma escupirlos en una prueba. Pero creo que es también importante transmitir algunas habilidades para que las personas puedan desarrollarse de mejor forma en la vida y también aprovechar más los conocimientos que se les imparten. Sí, justamente con lo que te estaba diciendo, en cierta forma es importante que tú tengas nuevos datos, nueva información, pero como este método, y eso te decía, en especial creo que es para los niños y para los jóvenes, porque ya la educación superior creo que se tiene que manejar de otra forma. Entonces, para los jóvenes, principalmente, enseñarles que cosas como la creatividad, la imaginación en sí, en ser un niño, son importantísimos para el proceso de aprendizaje, que aprendan lo que les gusta, eso también es importante, hacer críticos con ellos, con las autoridades, con todos, con todo el mundo, ser crítico, a tener un pensamiento crítico. Eso, y también los datos en cierta forma ayudan para seguir avanzando con el proceso de aprendizaje. Sí, algo que es súper denso y espero que haya cambiado ya en los tiempos actuales es que, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio y en la escuela, algunos profesores lo que intentaban más bien era limitar tu creatividad y limitar también tu pensamiento crítico. O sea, por ejemplo, cuando tú le cuestionabas al profesor y le decías, pero ¿por qué tiene que ser esto así? O ¿por qué es esto así? Te decían, no, esto de aquí es lo que tienes que aprender y eso tienes que poner en la prueba. O también, por ejemplo, cuando decías, pero, o proponías, ¿no?, otra forma de resolver el problema y te decían, no, pero esa no es la forma que les enseñé. Entonces, creo que es una forma bastante trágica de limitar la curiosidad, la creatividad y también el pensamiento crítico de los estudiantes. Sí, y eso lo ves en muchos casos históricos, ¿no? Donde lo establecido incluso en el mundo de la ciencia es fuerte, es más fuerte que las nuevas ideas. Y obviamente que muchas de las nuevas ideas están mal, ¿no? Pero por eso tienen que pasar por un filtro, ¿no? Por el filtro de por la carga de la prueba. Pero son importantísimas para seguir progresando. Creo que también aquí cae, ¿no?, cae justo el punto de que se piensa que ya en la ciencia descubrió todo, que ya no hay que descubrir, y no. Hay un montón de cosas que todavía quedan por descubrir. Sí, necesitamos a los nuevos, a los nuevos Einstein, que descubran cosas que ni imaginamos. Imagina que igual hace, no sé, 200 años, la gente ni imaginaba que se podía tener internet y cosas. Uy, ajá, imagínate. Creo que podemos partir de una reflexión. Imaginemos qué es lo que el mundo necesita en este momento. Estamos viendo obviamente que enfrentamos varios problemas con el cambio climático, de alguna forma también con algunas guerras, incluso también problemas económicos con nuestro país. Entonces pienso que en este momento lo que necesitamos es más gente innovadora, más gente creativa. ¿Y cómo queremos educar ese tipo de gente que cambie las cosas o el status quo como lo conocemos en este momento? Si es que no les motivamos a ser creativos, a innovar, a desarrollar nuevos métodos, nuevas cosas. Démonos cuenta que al decirle a un niño que no piense o decirle que memorice o decirle que no busque otra forma de solucionar un problema sino la que le enseñan, estamos creando simplemente personas que se adapten al sistema y que hagan lo que el sistema les diga. Y creo que en este momento más bien necesitamos lo contrario. Sí, precisamente eso. Creo que las personas que en ese momento tienen hijos y quieren educarlos de una forma diferente, tengan en cuenta mucho que, bueno, por una parte tienen acceso a internet, también muchos padres le dan acceso a sus niños desde muy chiquitos a la tablet o al celular. Pienso que esto de aquí es una herramienta de doble filo, ya que hay mucho contenido en internet que es accesible para todo mundo fácilmente y que si es que los papás o algunas personas que no les den el seguimiento a los niños adecuado, pueden llegar a utilizar esta herramienta de una forma no tan productiva. Sí, pienso que la paciencia es un punto importantísimo. Pensamos que todos estos procesos se desarrollan de un día para otro y no es así. Hay que tener bastante paciencia. Como tú dijiste, el internet es una herramienta, no más. También puede ser un medio de distracción que no te ayude a progresar en sí, solo te distrae, pero también te puede servir como herramienta para seguir progresando, mejorando. Uh-huh. Todos, no solo niños, sino todos. Uh-huh. Y démonos cuenta de alguna forma que este sistema caduco ha sacado del sistema educativo a muchas mentes bastante brillantes. Démonos cuenta cómo Albert Einstein también salió de la... tuvo problemas en su colegio para poder adaptarse al sistema. De hecho, decían que era una persona bastante excéntrica y rebelde. Creo que las personas más innovadoras han tenido esta característica, que han sido rebeldes desde la escuela o el colegio. De la misma forma también otras personas como, por ejemplo, Steve Jobs, que no siguieron el sistema o digámoslo así, como el camino que debían haber seguido, sino que más bien buscaron otro camino e hicieron las cosas a su manera y tuvieron bastante éxito. Creo que necesitamos eso en este momento. Y hablando de las redes sociales y de la tecnología que tenemos a nuestra disposición en este momento, creo que es importante también hablar un poco de ciencia ficción un poco, pero también de una posible distopía o qué es lo que puede pasar cuando utilizamos mal la tecnología. Creo que muchos de ustedes, chicos y chicas, han visto Black Mirror, que es una serie que la pueden ver en Netflix y que es bastante interesante porque nos muestra un futuro en el que la tecnología nos puede afectar de una forma negativa si es que la utilizamos de forma incorrecta. Y creo que esto va mucho al tema, ya que en este momento la tecnología prácticamente está metida totalmente en nuestras vidas. Démonos cuenta cuando no tenemos el teléfono celular en la mano, démonos cuenta cuando entramos a redes sociales bastante seguido para ver qué es lo que hay ahí. Entonces es una herramienta bastante peligrosa porque cuando nosotros dejamos de controlarla, puede controlarnos a nosotros. Y eso creo que es lo que vamos a hablar en el siguiente segmento. Chicos, manténganse conectados, vamos a irnos a una pequeña pausa y vamos a regresar. También acuérdense o no se olviden de seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter e Instagram como Divulgaciencia. Pueden escribirnos también sus comentarios y si es que desean escuchar sobre algún tema en particular, pueden escribirnos también al 0996-000-619. Volvemos en un ratito. Son las 5 de la mañana, gallos cantan y campanas desde temprano y bailas hay serenatas al lugar. Se revela la amargura, se prohíbe la mesura, se castiga si el espíritu no sale del hogar. Soy llovido, ya la fiesta va a empezar. ¿Qué tal, chicos? Estamos de vuelta con Divulga Ciencia. Estamos en este momento con Rafael Villacrés. Estamos conversando sobre qué pasa cuando la tecnología se mete demasiado en nuestras vidas hasta un punto en el que no podemos controlarla. Habíamos hablado de esta serie que se llama Black Mirror, que deben verla, está en Netflix, y precisamente habla de varias distopías que pueden volverse reales, no es una realidad tan distante de la que tenemos actualmente. Y recuerdo un capítulo bastante interesante en el que la sociedad prácticamente vive calificando a las personas a través del teléfono celular por cualquier cosa, por cualquier trato o interacción que tienes con ellas. Entonces, por ejemplo, existe esta chica que quiere comprarse una casa y que para poder acceder al crédito para comprar la casa tiene que tener una calificación más alta de 4.5. Imaginémonos que Facebook, en cada momento que nos encontramos con alguna persona, nos indica que le califiquemos qué tan bien se portó o qué tan chévere es. Entonces, digámosle que le calificamos con 4. Imaginemos a la persona que está en la cafetería y que nos atiende y que tal vez tuvimos un maltrato y le ponemos un 1. El problema con eso es que estas personas, para poder desempeñarse en la sociedad, no pueden desempeñarse adecuadamente si es que tienen una calificación baja. Y es algo que lo vemos ahorita en China y que comienza a ser una realidad. Por ejemplo, cierto tipo de personas que tendrían una calificación bastante baja no podrían utilizar los trenes o los aviones para transportarse. Es un tema bien fuerte, ¿no? Creo que tenemos que tener en cuenta algunos puntos. Creo que la privacidad, la democracia, son de los temas más importantes. Después, la tecnología es genial, todos amamos la tecnología. Pero el punto de ¿Cómo diseñamos y utilizamos esta tecnología? Creo que es el punto clave. Entonces, mientras tenga un control democrático, donde la gente sepa, utilice, investigue, también en cierta forma hay tecnología, puede haber tecnología que no entendemos bien. Tiene que pasar por la experiencia para ver cómo nos va, si decidimos que esto está bien, está mal. O sea, en sí, yo creo que no le tengo miedo a la tecnología, sino su previo diseño y su forma de uso. Entonces, mientras esté dirigido verdaderamente para el bienestar de todos, creo que nos puede ir bien. Pero en cambio, si es controlada por pocos, ayuda a crear inmensa cantidad de poder en pequeños grupos, entonces ahí es como que nos podemos desviar a valores negativos, como tú decías de ese ejemplo. ¿Cómo podemos saber que esos valores que se tienen en alguna cultura sean positivos, negativos. Entonces, no sé, creo que debemos ser desde ahora y en el futuro más críticos con todo esto. Sí, creo que, por ejemplo, un problema bastante grande es precisamente el que tú decías de Rafa, que es la privacidad. Entonces, démonos cuenta que hace unas semanas salió una noticia que Facebook había utilizado, sin la autorización de las personas que tenían su red social, toda esa información privada, la había vendido o la había dado a otra empresa para que pueda utilizarla. Esta empresa, no me acuerdo cómo se llama, pero la había utilizado para influenciar en las personas en Estados Unidos específicamente para que voten favorablemente por Donald Trump. Entonces, démonos cuenta que esa tecnología que utilizamos puede ser aplicada de formas bastante peligrosas y también puede influenciar en nuestra vida y tal vez llevarnos a tomar malas decisiones. Eso es muy complicado y creo que lamentablemente cada vez más nosotros tenemos menos control de la información que ponemos en redes sociales y también somos menos conscientes de que estamos poniendo información privada y que puede ser utilizada para hacernos daño. Démonos cuenta, por ejemplo, me acuerdo que existía, bueno, no he escuchado últimamente si es que sigue existiendo, pero Foursquare. Tú ponías en qué lugar estabas en ese momento y las personas que estaban en tu red social podían ver en dónde estabas en ese momento. Entonces, en ese caso, podían, si es que eran personas que no conocías y que tenían malas intenciones, podían llegar a robarte o podían saber que no estabas en tu casa y robar tu casa. Entonces, eso solo es un ejemplo de todas las cosas malas que podrían pasar con eso, ¿no? Creo que tenemos que ser muy conscientes de la información que publicamos en redes sociales. Sí, también, en cierta forma, tiene que haber... no me gustaría decir control, ni peor aún un control estatal, porque tampoco que pienso que eso sea la solución, pero sí, en cierta forma, tienen que haber parámetros para utilizar ciertas tecnologías, porque simplemente no estamos todavía preparados para utilizarlo, como tú dices. O sea, sí, bien, quiero vivir en un mundo libre y todo eso, pero te pueden robar, te pueden hacer daño. Entonces, obviamente tienen que haber ciertos parámetros de control. Sí. Ajá. Creo que esto te quita, es lo que tenemos que reflexionar mucho, porque démonos cuenta, por una parte, cómo nosotros utilizamos las redes sociales y también cómo los niños utilizan las redes sociales. Obviamente, tal vez los niños no tengan mucho conocimiento sobre privacidad en Internet, y si nosotros no lo tenemos, entonces, ¿cómo podemos transmitirlo a ellos? Eso también es un tema bastante importante para discutirlo en familia y también con las personas que tengan hijos, con sus hijos. Esta serie de Black Mirror es muy interesante. Bueno, este capítulo que te comentaba es solo uno de los capítulos bastante interesantes. Pero, ¿qué pasa si es que nosotros comenzamos a perder el control de la tecnología en nuestras vidas? Obviamente, como tú decías, Rafa, tras micrófonos cuando estábamos en la pausa, ¿qué pasa cuando las compañías tienen demasiado poder, demasiada información, y nosotros no controlamos cómo se utiliza esa información? Muchos problemas, muchísimos problemas, Robbie. Los vemos ahora de una forma más visible, más fuertes. Como tú dices, el caso de Facebook y otras empresas, pues tenemos que tener en cuenta que los datos ahora son importantísimos. Muchos dicen es gratis y es super cool y todo bien, pero tu información para muchas empresas es muy valiosa, se vende. Ahora hay un comercio muy grande de eso. Entonces, creo que hay que tener un poco de control, meditar al respecto. Ciertas cosas no se deben publicar, no se deben poner en estas plataformas. Y también creo que tenemos una buena oportunidad para meditar sobre estos temas y también para no sé, porque no sé, pero puede ser que en un futuro tengamos empresas, tengamos redes, tengamos organizaciones más abiertas. No sé si algunos conocen, pero existen cosas como, por ejemplo, el software libre, que es un sistema operativo como Windows, pero es más libre, es más abierto, es más asequible. Hay redes también como Mastodon, que son, creo que son más están bajo un control democrático más fuerte. Uh-huh. O se empieza a tener una idea sobre eso. ¿A qué me quiero ir con eso? Por ejemplo, digamos que Twitter te quita tu cuenta injustamente. ¿Tú uh-huh. qué puedes hacer? Nada. No tienes a quién reclamarle. ¿No? O sea, o bueno, tal vez puedes hacer una campaña de solidaridad y todo eso. Creo que Elon Musk, bueno, no sé si algunos lo conocen, pero es un empresario exitoso de carros eléctricos en Estados Unidos, borró Tesla y SpaceX de Facebook. Ajá, y también su perfil personal, ¿no es cierto? Sí. En reclamo. En cierta forma se puede hacer algo. Pero en sí son entidades que no tienen control democrático, que son privadas, que obedecen a ciertas leyes del mercado, o sea, lucro y todo eso. Entonces, podemos empezar ahora a plantearnos nuevas posibilidades. Sí se puede. No, estas cosas no están escritas en piedras, no son absolutas, no son leyes de la naturaleza, no. Son contratos sociales que los podemos cambiar ya, y creo que ahora empezaron. Entonces, como les decía, existen alternativas como el software libre. Yo, por ejemplo, en mi computadora tengo un sistema operativo que no es Windows, donde yo no tengo que pagar nada, donde hay muchos que colaboran alrededor del mundo, es cooperativista. En cierta forma yo también puedo ayudar donando o ayudando también a, si yo sé sobre el tema, a mejorar el software. Igual también, como les digo, hay una red que se llama Mastodon, que también es libre. Es red social. Es red social, yeah. Es red social. Uh-huh. Yo sé que no es popular, tienen sus limitaciones, no son perfectos, pero lo que me encanta y lo que me alegra es que se puede ya empezar a hablar, a postular alternativas. Uh-huh. Lo interesante es, primeramente, o sea, que mientras más personas utilicen esta red social, o sea, va a haber apoyo a esta red social y más gente, bueno, va a comenzar a utilizarla, ¿no? Podría ser que en algún momento se haga más popular y puede contrarrestar el poder que tienen las otras redes sociales, sí, como Facebook y Twitter. Y por ejemplo, tenemos casos que son exitosos. Wikipedia es eso. Uh-huh. Wikipedia es la enciclopedia virtual más grande del mundo. Y uh-huh. es libre. Ajá. Es libre. Eso me parece chévere. Muchos tal vez no entendemos muy bien cuál es el concepto de libre cuando hablamos de software libre, pero es prácticamente son programas que son desarrollados por personas que saben desarrollar programas, pero que dejan su código abierto para que personas que también quieran mejorarle, quieran incluso de alguna forma analizar si es que puede tener algún peligro para la privacidad, entonces puedan tener acceso a este código y puedan cambiarlo, e incluso también alertar a las otras personas que este código no es seguro. Sí, en sí también son entidades más democráticas. No son perfectas, tienen fallas, estamos en ese proceso de mejorarlas, pero son mucho más democráticas. Acuérdense de Encarta. ¿Quién podría editar eso? Solo los dueños. Ajá. Nadie más. En cambio, en Wikipedia tenemos esa posibilidad, hay mayor discusión, es más democrático. Es increíble. Sí, y precisamente creo que eso es lo importante de un producto en esta época actual en la que todo el mundo está conectado, en el que tenemos acceso a mucha información, y sobre todo que esa información se va incrementando cada vez más. Démonos cuenta que con la investigación científica, con el desarrollo de tecnología, comenzamos a desarrollar mucho más conocimiento, y si es que tenemos una herramienta que pueda actualizarse con la participación del público y el control del público, entonces pienso que, o sea, realmente es una muy buena herramienta que nos va a servir a muchas personas y también que muchas personas van a tener acceso a ella. Chicos y chicas, estamos ya casi terminando el programa. Vamos precisamente a despedirnos un poco comentándoles también que tenemos disponible nuestro curso de observación astronómica y astronomía para principiantes. Entren a nuestras redes sociales, que estamos como Divulgaciencia en Twitter, Facebook e Instagram, y van a enterarse de los detalles de este curso. Va a comenzar el 24 de abril, dura 3 semanas, van a ser los martes y los jueves desde las 6 a las 8 p.m. y también van a contar con 2 salidas de observación astronómica dentro del curso para practicar los conocimientos aprendidos. Bueno, prácticamente creo que con eso me despido. Soy Roberto Vallejo y hoy nos acompañó Rafael Villacrés. Les esperamos la próxima semana, el jueves, a las 5 de la tarde a través de Radio Casa de la Cultura 940 AM. Nos vemos, chicos. Nos vemos, Rafa. Muchas gracias por estar acá. Gracias a todos. La ciudad se ha vestido de gris, no quiere salir a pasear más. Y